en Nicaragua. En el mes de agosto y septiembre fue reportado en los medios de comunicación solamente un femicidio, pero detrás de ese dato se esconden cifras más altas que están siendo invisibilizadas desde el gobierno y los medios de comunicación. ¿Por qué se invisibilizan los datos reales sobre las mujeres que siguen siendo asesinadas por el patriarcado? La información nos la comparte Nelson Rodríguez desde Radio Universidad. 102.3 es mi frecuencia. De acuerdo al reporte de los femicidios que lleva la organización Católicas por el Derecho a Decidir, en el mes de septiembre solo se reportó un femicidio, pese a que mensualmente se registraba un promedio de 4 a 5 desde el año 2011 en que se lleva registro. De enero a septiembre se reporta un total de 42 femicidios y 51 femicidios en grado de frustración, informó Magali Quintana del Observatorio de Medios de Católicas por el Derecho a Decidir. Nosotros como equipo de Católicas hemos hecho una reflexión alrededor de este tema y te voy a explicar por qué. En el mes de agosto y el mes de septiembre, los medios solo reportaron un femicidio, ¿verdad? Realmente, desde el 2011 hasta la fecha actual, mensualmente ha habido en todos los meses un promedio de 5 a 6 femicidios. Y de repente, ¿verdad?, nos encontramos que estos dos últimos meses solamente había uno. Católica, en su equipo de investigación, fue a diferentes estaciones de policía. Fuimos a Chinandega, fuimos a León y fuimos a Managua. En auxilio judicial, ¿verdad?, en todita, no expresaban las autoridades que reafirmaban su posición de que tenían prohibido dar ninguna información sobre la muerte de ninguna mujer. ¿Qué nos hace sospechar a nosotros esta situación? De que realmente el gobierno de Nicaragua, ¿verdad?, ha usado distintos mecanismos para poder invisibilizar esta tragedia. Católicas considera que el Estado nicaragüense continúa promoviendo una farsa de la realidad de la violencia contra las mujeres para brindar una imagen distinta a nivel internacional. El Estado continúa negando la información sobre los asesinatos de mujeres y minimizando los casos, denunció la líder feminista. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.